Estamos con Mariana Cataño, secretaria general de Suteba Moreno. Bueno, primero las condolencias y una reflexión sobre lo que pasó. Bueno, con mucho dolor, muy angustiado, con mucha rabia, porque lo que pasó se pudo haber evitado y no estamos pudiendo creer en qué escenario nos encontramos desde ayer a la mañana y que hoy vamos a despedir a nuestros compañeros. Así que con mucha bronca y tratando de convertir la bronca en fuerza para luchar. Es la situación de la escuela donde sucedió la tragedia, la 49, podemos decir que es similar a la de la mayoría de las escuelas de Moreno y de la provincia. Sí, en realidad a lo mejor de manera visible hay otras que están peor, ¿no? Porque son edificios, obras paradas, edificios abandonados, pero sí, forman parte de un cuadro de situación que nosotros veníamos denunciando, no solo provincialmente, nosotros lo veníamos denunciando en el distrito. De hecho, visitaron el distrito el director general de escuela, Sanchezín, y también el viceministro, Sergio Siciliano. Y en aquella oportunidad le entregamos la carpeta con los problemas de infraestructura. Al ministro le dijimos, Moreno está en emergencia educativa, necesitamos que vengan, necesitamos ir a La Plata, que nos reciban, que nos escuchen. Y a Sergio Siciliano, otro tanto, vino a inaugurar la escuela 78 y le dimos el mismo material y hablamos con él, y ayer se lo recordé en la calle frente a la escuela, le dije, vos lo sabías, lo sabe el gobierno de la provincia, porque además el Consejo Escolar de Moreno está intervenido, o sea que ellos son el Consejo Escolar directamente, sin intermediarios, y no pueden desconocer la situación en la que se encuentran las escuelas del distrito. Hay organismos dentro del Consejo Escolar, tengo entendido, que funcionan como un cuerpo colegiado de sindicatos, Consejo Escolar, autoridades que evalúan las condiciones de los edificios. ¿Esto sí estaba funcionando? UGD. Eso se llama UGD, nosotros participamos ahí y están todas las actas donde están todos los reclamos, los pedidos, el pedido de presencia del Consejo Escolar, de presencia de autoridades provinciales, firmado no solo por los sindicatos docentes, por los inspectores, por la jefa distrital. Por lo tanto, hay múltiples caminos que seguimos para denunciar y no nos escucharon. Tenemos que pensar que hay una vocación de ajuste y que la intervención sirvió para eso y por eso no dieron respuesta. Porque si vos te intervenís un consejo escolar porque considerás que no funciona, lo mínimo que tenés que hacer es que funcione y que funcione atendiendo a las escuelas. Eso no ocurrió. Y contanos, en función de la UGD y de ese marco de funcionamiento con la intervención, ¿seguía funcionando igual? ¿Tenía la misma dinámica que en otros años? Sí, porque la UGD no depende del Consejo Escolar. El Consejo Escolar es uno de los convocados a la UGD. La UGD es un ámbito bien democrático en donde participamos. Nos reunimos en escuelas. Y te digo, participan los inspectores que conocen las escuelas. Por lo tanto, no puede haber una voz del sindicato que no esté corroborada en el edificio escolar. Así que, en ese sentido, sí, siguió funcionando. Tal vez no con la periodicidad que hubiéramos deseado, pero sí funcionó. Y están las actas, es oficial, no están en poder del Consejo. Así que allí están anotados los problemas y los reclamos de presencia del Estado provincial. Porque yo lo digo, lo repito, las escuelas de la provincia, las escuelas de los distritos son de la provincia de Buenos Aires. No han sido transferidos los edificios escolares, ni a los municipios ni a las comunidades. Es pura y exclusiva responsabilidad de la provincia de Buenos Aires y su sostenimiento. ¿Y ahora la movilización se va a hacer hacia dónde? Y vamos a ir, ayer también lo hicimos, al Consejo Escolar, que es el lugar, a ver, en la provincia, en los distritos, eso es el Consejo Escolar. Y vamos a finalizar en la plaza de la municipalidad, que está del otro lado de las vías. Y bueno, la intención nuestra es fundamentalmente visibilizar nuestra bronca, decir que el ajuste de Vidal mata y tener bien alto las imágenes y las banderas de nuestros compañeros Sandra y Rubén. Para terminar, ¿se acercó alguna autoridad? ¿Tuvieron la condolencia, la solidaridad de alguna autoridad? Como vos decís, en el territorio hay autoridades provinciales, la jefatura distrital, la jefatura regional. ¿Alguien hizo mención al caso? No, provincial vino Sergio Siciliano, que es el viceministro. Y bueno, con él nos cruzamos, también se cruzó la esposa de nuestro compañero Rubén, que entre otras cosas le contaba que antes del receso, su escuela, la primaria 47, también sufrió una pérdida de gas y evacuaron el edificio. O sea que había señales de alerta de todo tipo y que, bueno, le reclamaba justamente que se investigue y que den respuestas y que cada uno de los responsables, sea sancionado. Muchas gracias. Gracias a vos. Gracias. Gracias.